el modelo OSI, el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos, OSI, Open System Interconnection, fue lanzado en 1984. Fue el modelo de red descriptivo creado por ISO. Esto es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. La pila de modelo OSI consta de 7 niveles: nivel físico, nivel de enlace de datos, nivel de red, nivel de transporte, nivel de sesión, nivel de presentación, nivel de aplicación.